Todavía no emite. Ahora, En directo, estamos. estamos en directo. Buenas a todos, otra noche más con The Clubs, The Spoiler Club. Ya nos conocéis, pero bueno, os vamos a presentar igualmente. Tenemos a Miquel. Hola, Miquel. Hola. Y tenemos a Jesús Cañadas. Hola, Jesús. Buenas noches. Y Y tenemos yo, a... Alex. Isa. Hello. Hola, Y hoy Ale. os vamos a comentar la novela de William Wilson, de William Gibson, Neuromancer, Neuromancer, traducida como Neuromantic en catalán, no, Neuromantic en catalán y ¿cómo era en castellano? Neuromante. Neuromántico, Neuromante. ¿no? Neuromante, eso, Neuromante. Y bueno, a ver si ya está el link. No sé, Miquel, si quieres ir introduciendo la novela mientras genero el link, ¿qué te parece? Vale, la vamos Una introduciendo. sinopsis Oye, así. ¿por qué llevamos una toalla colgada? Uy, no me he dado ¿Eso cuenta, por qué? llevamos los tres. ¿Eh? ¿Lleváis una toalla? ¿Lo habéis visto que lleváis una toalla? El 25 de mayo No. siempre hay que llevar toalla. Bueno, como podéis ver, por casa de Ale está pasando el afilado, por eso se ha puesto el paño en la ¿Ah? cabeza, para que le toque la lotería. Sí, tiene un aire así a lo danés, ¿no? A lo Exacto. danés, a vaya. A lo recolector ahí de Bruselas. Hoy es el 25 de mayo, hoy es el 25 de mayo, es el día del orgullo friki, y por eso llevamos la Pues toalla. felicidades a todos. Muy bien. Viva el Sí, señor. friquismo. ¿Por qué es el día 25 de mayo? Seguramente lo sabía. En algún momento de mi vida seguro que lo he sabido, ¿eh? Pero ahora no. Es por la guía de la autopista galáctico, ¿no? Vale. Sí, yo supongo que por la toalla lo asocia a eso, pero... Pues yo también, yo me declaro un ignorante, un borrego, sigo las modas. Sigo las modas. El 25 de mayo toalla, pues toalla. Sin problema. Postureo puro y duro. Además, con la que Lo nos va a caer normal. después de las elecciones, mejor que te lleve una toalla, ¿sabes? Sí, de hecho, a la que acabemos esto yo me lanzo al debate electoral, que yo soy un adicto a las noches electorales. Qué bien, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Esta es de las más inofensivas y de las más aburridas, pero así es. Que te lo digan a los franceses. Vale. A ver, el libro, ¿no? ¿Me decíais? Bueno, pues Revolución, hasta sí. Neuromante, que es la primera novela de William Gibson, aunque me parece que antes de esto, algunos de sus relatos más famosos, tres de ellos concretamente relacionados bastante con Neuromante, en el sentido de que están ambientados en el mismo universo, son anteriores, y en cierto sentido Neuromante repesca algunos de los temas de ellos. Pero bueno, Neuromante es una novela muy famosa. En buena parte por haber dado pie al ciberpunk. Es la primera novela, digamos, que se etiquetó como ciberpunk. Es una etiqueta con la que el propio William Gibson no se tomaba demasiado en serio. Él no me parece que no era muy amigo de etiquetas de este tipo. Pero el caso es que su influencia ha sido enorme. Me suena, esto a lo mejor a Jesús le suena de haberlo oído en el Q Street Podcast, ¿no? Yo me suena haberlo oído allí, que para Gary K. Wolf y Strahan es la novela de ciencia ficción, no hablaron de la mejor novela de ciencia ficción, pero sí de la novela de ciencia ficción más influyente jamás escrita. La Es algo de lo influencia, que sí, además la decían. influencia está clarísima. Hace poco estaba escuchando también un podcast sobre la novela y hablaban sobre la posibilidad de que se hiciera una película y todos los contertulios del podcast decían que había llegado tarde, que era un absurdo, ¿sabes? Porque si tú hicieras ahora una película sobre el Neuromante, a todo el mundo le parecería que está copiando todos los que le han copiado después, ¿sabes? Porque el Claro. Neuromante, que eso sí hay que atribuírselo, ha influenciado muchísimas cosas en la literatura, en el cómic y en el cine de ciencia ficción. ¿Sabes? Desde Escape de Los Ángeles 2000 no sé cuánto, Matrix evidentemente, y un largo etcétera, ¿sabes? Bueno, es una novela que cuando decimos que inaugura el ciberpunk, en realidad lo que se supone es, lo que hace es introducir una serie de temas que no eran habituales en la ciencia ficción, que hasta entonces, seguramente con todas las excepciones que quieras, ¿eh? Pero es decir, que también me da miedo ser muy categórico en esto, pero por lo que he ido leyendo estos días y esto, pues es la novela que introduce temas, o sea, la vuelve a ambientar en la Tierra, aunque buena parte de la novela está ambientada afuera. Huye un poco de la space opera, de las naves espaciales, de los extraterrestres, e introduce, pues, sobre todo su tema básico son las tecnologías de la información, ¿no? Es la que introduce el ciberespacio, de hecho inventa Matrix en cuanto a eso, como ciberespacio, los hackers se conectan con una interface mental al espacio virtual y pues, salen temas de inteligencia virtual, ya lo iremos comentando, pero digamos que introduce una serie de temas nuevos, ¿no? Aparte, me acuerdo hablando con un amigo hace poco, él decía que para él la ciencia ficción lo que aportó en su momento fue que introdujo temas nuevos en la literatura, un poco independientemente de calidad, pero que introdujo una nueva manera de tratar determinados temas y temas que no se habían tratado, pues un poquito es el mérito que se le atribuye también a esta novela, que introduce una serie de temas nuevos. Yo me parece que este programa va a ser interesante porque tenemos tres percepciones diferentes de la novela, ¿no? A mí me ha gustado mucho, yo en Goodreads, que suelo puntuarlos, le he puesto 5 estrellas, que es el máximo que se puede tener. En cambio, me parece que vuestra reacción ha sido un poco más tibia, pero ya lo iremos. Creo que Jesús no lo ha valorado todavía, ¿no? O sea, no, me estaba esperando a terminar el club spoiler para ponerle la valoración. Yo del tirón os voy a decir que si no hubiéramos tenido el programa hoy, no lo habría acabado. No lo habría acabado. A mí me ha obligado muchísimo la novela a hacer lectura en diagonal. Y me he perdido en varios sitios y también es verdad que no soy un experto en ciencia ficción, ni mucho menos, ni pretendo serlo, pero ya te digo, no me ha convencido. Los personajes no me han convencido y sobre todo me ha parecido un circunloquio detrás de otro y detrás de otro y detrás de otro. Y una novela que se pierde muchísimo en detalle y que a mí por lo menos me pierden esos detalles, ¿sabes? Que gasta demasiado tiempo en conversaciones que a lo mejor son relevantes, pero que por detrás está pasando algo y se dedica a describir las medias de rejilla de aluminio reciclado que lleva el que está pasando 2 calles más para atrás y a mí llega un momento en el que me pierde. A mí me ha parecido una novela rápida, ¿eh? Sí, pues a mí no. Pues yo coincido con Jesús, ¿eh? Totalmente de acuerdo con lo que está comentando ahora. Creo que se focaliza mucho en conversaciones, en detalles irrisorios o poco importantes, y de pronto en un parágrafo te cuenta, o incluso no te lo cuenta, y pasa a otra escena, y tienes que situarte y tienes que estar muy concentrado para seguir el hilo de la historia, porque te puedes perder facilísimo. Encima no es una escritura fácil. Creo que tienes que estar concentrado. El inglés que usa, sí, es complicado leer el inglés de Ibsen y lo escribe de una forma que te pide mucho. Más complicado es el castellano, pero eso ahora lo comentaremos. Antes de pasar a más, ¿tienes el link? ¿Tienes el enlace al programa? ¿Se ha generado ya? Sí, está por Twitter ya. Está por Twitter rolando, ¿eh? Está por ahí. Volando la red ya en el ciberespacio. Estar en el... Ah, vale, porque no lo has enviado con el... Ah, sí, curiosamente. Vale. Iba a decir con el hashtag, no lo había recibido. Los miles de poco, fans... Poco no lo mantienes, ¿eh? Disturbios. ¿Perdóname? Que los miles de fans están causando disturbios ahora para poder acceder al link. Sí. Vale, nada, lo he tuiteado. Vale. Pues sigamos un poco. No sé, a mí hay varios temas que me interesan. Uno, el de... Bueno, la novela en sí, como novela, digamos. Que a mí me ha parecido... ¿Es del 80 y qué? ¿Del 86 la novela? 84. Creo que del 84. Sí. A mí me interesa que me expliques la novela, porque no me he enterado un carajo. Así te lo digo. ¿No te has enterado del argumento de la novela? Bueno, me he enterado de la mitad. Pero ya te digo, ha habido partes que he dicho, no me estoy enterando en una polla. Pero tampoco tengo ganas de volver bueno, a entrar. Ya que esto es el club del spoiler, vamos a spoilearlo, pero lo bueno de spoiler a esta novela que si la quiera leer después, lo va a tener más fácil. Y si la va a poder leer más fácil, seguramente le guste más. Bien. Sí. ¿La quieres explicar, Miguel? ¿La explicamos entre los dos? No, el único spoiler que yo puedo hacer, y con esto ya inauguramos, levantamos la veda de los spoilers, es que Neuromante, atención, no es el protagonista de la novela, que yo lo estaba pensando hasta el final. Sí, de hecho es una pregunta que tengo para vosotros al final. ¿Por qué suena súper bien, Neuromante, es verdad, es un buen título, pero ¿por qué Neuromante es quién es, precisamente? ¿Por qué es la personalidad? ¿Por qué es el...? Bueno, lo hablamos, si acaso, si queréis, un poco después de esto, porque es mal... Pero es verdad, vamos... De hecho, Neuromante no lo hemos dicho, pero... Forma parte de una trilogía de novelas. Son más o menos independientes. Está Neuromante, Conde Cero y Mona Lisa Acelerada. No estoy seguro ahora cuál es el segundo y cuál es el tercero. Pero que salieron acá a raíz del éxito de la primera, ¿no? Quiero decir, no estaban planeadas desde el principio. Yo diría que no. Yo diría que salió después del éxito de la primera, pero en realidad es algo bastante... Yo he leído muy poco Gibson. De hecho, he leído las 3 novelas estas y ahora estoy con el que mando promo, con la antología de relatos. No, tampoco quiero... O sea, tampoco... es que sepa mucho del autor, pero sí que cada vez que ha escrito una novela ha hecho una trilogía de estas que no es que sean, no es que continúen la trama, o sea, más bien desarrollan una serie de temas y desarrollan un universo. Están las tres estas del Sprawl en inglés, no sé cómo lo han traducido al castellano. Bueno, las pero tres estas del ¿cómo? Creo que Sprawl, han dejado Sprawl igual. Pues vale, Sprawl, yo que sé, las tres estas del ciberespacio, después están... ¿Cómo has dicho, Jesús? Neuromante como puedas, hackea como puedas. Luego están las tres estas que no son... Él dice que son ciencia ficción, pero que son más o menos contemporáneas y de espías, así de Historia Cero... ¿Cómo son? Historia Cero... Ah, no he hecho los deberes, no me acuerdo ahora de los títulos. Pero tiene tres trilogías. Quiero decir que sí, que es verdad que a lo mejor están improvisadas, pero él más o menos tiene ideas, se ve para desarrollar los temas, pues se cansa y cambia un poquito de tercio. Me voy a quitar la toalla porque me está dando calor. Vale. Miguel, ¿te puedo hacer un spoiler sobre los libros que todavía no te has leído? Sí, házmelo. Sí, sí. He escuchado en el podcast este que os decía antes, que hablaban sobre la novela, he escuchado que esta inteligencia artificial que se llama Neuromante no vuelve sí. a aparecer. No, yo, a ver, yo con DC y Mona Lisa sí que los he leído, ¿eh? Ah, vale. Sí. Lo que pasa es que los leí hace mucho tiempo. De hecho, normalmente yo ya lo había leído en castellano en el instituto. Tengo un recuerdo nebuloso, o sea, ya era un libro, no me había gustado mucho y lo atribuía a la traducción, ahora he confirmado que tenía razón, para mí. Pero me gustó suficiente como para leer el segundo y el tercero, de los cuales no recuerdo casi nada. Recuerdo que le plagié la idea después en la carrera, en un fanzine que hacíamos, y yo me hacía una especie de críticas de cines o de libros que eran con De Cero y Mona Lisa, que uno le gustaba, siempre uno la defendía y uno atacaba la película o el libro, era una chorrada, no tenía más, es una anécdota. Pero era en homenaje a eso. ¿Inventaste la reseña Cyberpunk, tú? Inventé la reseña Cyberpunk y Bipolar. Qué bien. Qué bien. O sea, ya cuando te lo leíste en el instituto, pensaste que la traducción estaba mal y que en inglés estaría mejor. Era ya un postura que, en el instituto. Sí, yo soy así, era muy precoz. Pensé que estaba muy mal escrito y me costaba de creer. Y sigo pensando que está muy mal escrito. De hecho, a raíz de esta relectura, a Alex y algún otro se han puesto a comparar con el original y hay verdaderas aberraciones. Sí. Yo empecé, probablemente también sea culpa mi fracaso como lector en este libro, de que empecé a leérmelo en español. Y me leí cuatro capítulos y dije, ¿esto qué es? Dios mío. Y pasé ya, empecé con el quinto en inglés. Y probablemente ya me había empezado con el pie cojo y no me... Yo lo que he visto es que las primeras 100 páginas son extremadamente duras. Pasa, no sé. Y a partir de ahí ya más fluido. Y a lo mejor te ha pasado un poco eso, que has leído lo más difícil con un nivel de dificultad exagerado, la traducción abominable al español, y después te has pasado al inglés, y a lo mejor por eso quizá... Puede ser. Bueno, yo creo que la novela pide un esfuerzo de adaptación, ¿no? Hasta que no entras en su forma de escribir y en su forma de hablar, porque en realidad tiene mucho slang, tiene... El mundo no te lo explica y no viene a ser el nuestro extrapolado, pero está explicado con una voz peculiar, yo pienso, y las escenas sobre todo están muy cortadas, hacen muchas elipsis, es decir, que yo creo que es un libro, no creo que sea complicado, leído... Que te exige, eso sí, no me ha pasado, por ejemplo, con La Chica Mecánica, que también tiene un lenguaje, un uso de lenguaje jodido, en inglés. ¿Sabes? Sí, pero ¿ves? A mí me gusta más este. ¿Sí? A mí sí. Yo no, yo discrepo. A mí me gusta mucho, La Chica Mecánica, no... Parece que es un buen libro, pero me gusta más este. Me han gustado mucho los diálogos, o sea, cómo utilizar los diálogos para hacer avanzar la historia, que es una cosa que sí. Tú decías que no, a mí sí que me ha gustado mucho. Me gustan los personajes, me gusta el tema de la inmersión, esto, que no se detiene mucho en, o sea, no infodumbros justos, digamos, no hay ni uno, ¿no? Es lo que te quería preguntar, ¿cómo entendéis que entra en la Matrix? ¿Cómo entra en el ciberespacio? ¿Cómo llega a entrar? Porque yo no me acabo de enterar. Yo entiendo que si pones los electrodos... Claro, los Microsofts son estos, sí. Como unos electrodos, como dice Miquel, que se conectan aquí en la nuca, pero yo creo que el tío también está como tecleando, ¿no? ¿No tiene como una consola que teclea? Sí, Pero una cosa son los Microsoft textos que los tiene alguna gente y que son, pues, conocimiento. Y que son como un USB cerebral. Pero él lo hace con unos electrodos, él no tiene un dice que hace un jack-in, pero en realidad yo creo que se pone una diadema o así, ¿no? Él es, no, digamos que no hay, que no tiene nada pinchado allá, entiendo. Y sí, teclea, o sea, eso simplemente le induce una... le afecta la percepción, pero luego en realidad el movimiento y todo lo hace tecleando o por comandos verbales. A mí lo que me llevaba a confusión es que muchas veces explicaba que estaba dentro de la matriz, estaba viendo pues el hielo, estaba viendo estas cosas, pero a la vez estaba, podía percibir cosas de fuera, incluso se despertaba y volvía a entrar varias veces, y eso es una de las cosas que sí que me mareaban, que no acababa de entender, pero ¿está inconsciente cuando entra? ¿Está consciente y tiene...? Es una forma de percepción diferente. Él conecta y desconecta. Igual que Molly, su compañera, ¿no? Hay bastantes personajes, pero hay dos personajes principales que son Case, que es el un hacker. Vamos a explicar un poquito, si queréis, la entrada, venga, digamos. La historia empieza con Case, que es un hacker caído en desgracia, que intentó robar... había sido contratado por, no me acuerdo si por los Yakuza o por una gente chunga, para robar información, no, drogas, ¿no? Para robar drogas, él... pues las robó, las usó para él y le castigaron con una especie de, no recuerdo si era un virus o un hongo que modificó su sistema nervioso de modo que dejó de poderse conectar a la Matrix. Le jodieron el sistema nervioso. Y aparte de eso, pues estaba enganchado a mil drogas y puñetas. Sí, pero un poco ya estaba enganchado antes. De hecho, al principio de la novela están siempre drogados todos. Eso es de una manera el fin de su vida, porque él vive para conectarse al ciberespacio, ¿no? De hecho, el aspecto de la carne, o sea, la vida de la carne un poquito se la trae floja. Vale, droga, se folla, o sea, que no es que se la traiga floja, pero a él lo que le mola es conectarse al ciberespacio. Eso es su vida, y deja de poder hacerlo y entonces se hunde en una especie de espiral autodestructiva en la que, ¿no? En Chiba City, en una parte, en una zona, en un barrio chungo de Japón. De Tokio. Hasta que llega esta Molly, que es una especie de mercenaria contratada por un tipo bastante misterioso que ha sido contratado por alguien. Pero para... que hagas spoilers, Miguel, que no pasa nada, que estamos en el club de spoilers. No, sí. De hecho, Molly, lo curioso de Molly, en el primer cuento de Quemando Cromo, una de las protagonistas es Molly, que en la novela lo explica y hace referencia al cuento. Molly está muy bueno. Creo que es para mí el mejor personaje de la novela, es el más, a mí me ha flipado, Molly. A mí me gustan los dos, me gustan Case y me gustan Molly. Me hacen buena pareja, es verdad. Pero Molly podría protagonizar. Y follan por la puta cara, porque le da la gana a Gibson. Se conocen y lo siguiente pasa es que están follando. Sí, en un momento, sí. Muy bien, Gibson. Bueno, funciona, pero no tampoco en ese momento tampoco extraña, ¿no? O sea, son... ella también, cuando ella explica su historia, tampoco es la persona más funcionalmente, más adaptada socialmente del mundo. Oye, una cosa que se me ha venido a la cabeza y que ya tenía pensado comentar ahora cuando estabas contando la sinopsis así por encima, hasta el punto que has contado, sí. En realidad tampoco es tan innovadora, Neuromante, porque estás hablando prácticamente de cine negro o de novela negra. Es un profesional que trabaja para una organización pseudo-criminal que es muy bueno en lo suyo, pero que traiciona a su jefe, le joden la vida de manera que no pueda volver a ejercer su trabajo y hay una misteriosa mujer externa, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Mujer fatal. Lo que pasa es que vestía de cyberpunk, ¿vale? Con su cristal en los ojos y con sus uñas retráctiles y todo lo que tú quieras, pero al fin y al cabo son arquetipos de toda la vida de Dios, ¿sabes? Chandler puro. ¿Sabes? Totalmente de acuerdo, estoy muy de acuerdo en eso, sí. No lo veo como un problema, ¿eh? Pero en ese momento... hombre, a lo mejor los temas, o sea, la ambientación puede ser novedosa en aquel momento. Bueno, ese es un problema de los clásicos, ¿no? A veces que has de ponerte un poquito en situación de en el momento que fueron escritos. Claro. Y a veces es difícil, o sea, no lo sé en este caso. Sí, pero es verdad. Yo toda la novela me la he ambientado como si estuviese viendo un capítulo de esta de Blade Runner. ¿De qué? De Blade Runner. Sí, me parece que es la comparación correcta estéticamente. De hecho, estaba mirando ahora, Blade Runner es del 82 y Neuromancer es del 84. No sé dónde leí yo que tenía muchas similitudes el primer borrador con Blade Runner y que tuvo que cambiarlo para que no se pareciera tanto. Pero Blade Runner trata otros temas, ¿no? El argumento es diferente, aunque el contexto y la ambientación pero sean... Pero claro, tiene puntos en común. Tiene puntos en común. El caso es que llega la Molly esta, contratada por otro pavo, y le ofrecen... Bueno, que si trabaja para ellos, tienen una solución para... O sea, pueden restaurar su sistema nervioso para que se pueda volver a conectar a la matriz. Él dice que sí. Y a la vez, pero porque le hace un chantaje también, que le meten o le engañan. Pero eso es a posteriori, eso lo descubre luego. ¿Ah, sí? Sí, él dice que sí, le hacen la operación esa extraña en la cual restauran su sistema nervioso, pero además le ponen como una especie de infección dentro, que es como una cuenta atrás, que si no... Son saquitos de veneno. ¿Cómo? Son saquitos de veneno que se van a disolver con el ácido del estómago y ellos tienen la enzima que anula el veneno. Sí. En realidad es una idea que copió un par de años después Carpenter con escape de Nueva York. Uh-huh. ¿Sabes? Exactamente la misma idea. Bueno, a ver, la novela también tiene sus MacGuffins, tiene sus... Quiero decir que hay necesidades del argumento, digamos, que hace sus trampillas, yo creo. A partir de aquí, de este punto que tú dices, cuando ya lo conecta con lo otro y el trabajo y tal... Yo ahí ya se me explota la cabeza, porque yo ya ahí entra Armitage, que se supone que es una inteligencia artificial, pero en verdad no, porque es una copia de no sé quién. No, Armitage, y ahí me pierdo. Armitage no es una inteligencia artificial. Es lo del... Armitage es el que está contratado por la inteligencia artificial para ser, digamos, pero claro, la inteligencia artificial no tiene cuerpo, o sea, pues es su representante. Su apéndice en el mundo real. Y la coña de Armitage, bueno, ellos van descubriendo, es un tipo misterioso, que no tiene vida, en un momento dado se explica que cuando no está trabajando se queda sentado en el sillón simplemente mirando a la pared, que no... Es una especie de robot prácticamente. Entonces eso, el Case, como siendo, pues como hacker, va investigando un poquito con la ayuda de una inteligencia artificial, que es una réplica del que le enseñó a ser hacker, bueno. Va investigando y descubre la historia del Armitage, que es como una personalidad ficticia que ha creado un cuerpo artificial para manipularle. Exacto. ¿No? O sea, era un soldado que había participado en una operación que era la primera operación militar de ciberataques, me parece. El puño no sé qué. El... ¿Puño ardiente, puede ser? ¿Flaming Fist? Sí, algo así. La cosa es que la cosa salió mal, aparentemente, porque les traicionaron, se volvió loco y acabó en un manicomio psicótico perdido. Y la inteligencia artificial que está impulsando toda la novela, digamos, la que se oculta en la sombra y esto, que cada vez menos en la sombra, pues no se sabe exactamente cómo ha conseguido suplantar su personalidad con una falsa, que es el Armitage, y que es un esqueleto de personalidad como mucho. Luego sí es una inteligencia artificial. Es artificial, pero no es digital, digamos. Es artificial en el sentido que la han fabricado, pero no... De que no es natural. Pero no una inteligencia artificial en el sentido que yo entiendo por inteligencia artificial. Yo lo he entendido como inteligencia artificial, de hecho lo he entendido como una inteligencia artificial que está desarrollando a la vez. La novela va desarrollando y va creciendo. ¿Eso quién? Porque se ¿Quién? ¿Quién va desarrollando y va creciendo? Bueno, más que nada, más que eso... Al principio... Él en todo momento se dice que es una personalidad muy inestable y se va desestabilizando hasta que peta y se recupera su personalidad psicótica original. Queridos teleoyentes, yo estaba seguro de que frases como ¿eso quién? ¿Pero ese quién es? Iban a salir muchas veces en este programa. Yo tampoco me he enterado de quién es quién. ¿Pero de quién estás hablando? ¿Pero ese quién es? Que sí, es muy fácil. Sí, facilísimo. A mí me recordó, no sé si sois de anime, yo lo fui en un momento dado, me recordó un cortometraje de anime del Katsuhiro Otomo, que era algo de la rosa en el espacio, no sé, era como una base espacial y la ambientación me recuperó, me recordó, porque llega un momento que los tres personajes se van a una base espacial que es propiedad de una familia... desonados, digamos, una familia que viven allí aislados sin que prácticamente nadie les vea, clonándose los unos a los otros para mantener la fortuna familiar y están de la olla a todos, ¿no? Y esa, una corporación, ¿no? Sí, ¿no son una corporación? Sí. Y entonces la base espacial es suya, hay una parte que es pues como una ciudad en la que la gente va a hacer turismo, la gente vive, y hay una parte de base espacial que en la que viven solo ellos y en la que nadie ha entrado nunca jamás prácticamente, y la misión que les encomienda la inteligencia artificial esta, el Wintermute se llama, es colarse allí para, no está muy claro para qué al principio, ¿no? Pero colarse allí para atacar, es donde está, digamos, donde está ubicada físicamente la inteligencia artificial y lo que quiere, y tiene como una especie de sistemas de control que impiden que se desarrolle a todo su potencial y quiere eliminar estas limitaciones para ser, bueno, quiere llegar a la singularidad de alguna manera, o sea, quiere ser la inteligencia artificial definitiva. Ve, pero yo ya me he liado, porque Armitage es el apéndice de una inteligencia artificial, pero después hay otra inteligencia artificial que les manda allí. Uno es Clive Armitage y el otro es... Blinking Fly, no me acuerdo cómo se llama. Neuromante. Era difícil recordarlo, ¿verdad? Sí, no me venía. Está, inteligencias artificiales, hay dos. Wintermute, sí. y Neuromante. Una es una serie de... Una viene a representar la lógica, que es, digamos, la que utiliza la familia para controlar sus negocios y poquito a poquito, indirectamente, pues va creando una conspiración para, pues, para evolucionar. Y la otra representa la personalidad, la otra tiene una personalidad propia. En cambio, Wintermute, para manipular a todos, necesita basarse en personalidades reales, ¿no? Y van saliendo personajes a lo largo de la novela que en un momento u otro la inteligencia artificial las copia. Pero cuando las copia, adopta su personalidad de alguna manera. Es como si creara un modelo y puede apartarse de ese modelo hasta cierto punto. Habla como ellos, pero también se comporta como ellos. Bueno, pero eventualmente, al final del libro, estas dos inteligencias artificiales se fusionan. Se fusionan. ¿Y el resultado es Neuromante? No. ¿Cómo que no? No. Una es Wintermute y la otra es Neuromante. Bien. Y al final se fusionan y se convierten en el propio ciberespacio. Sí. Y hay un epílogo que a mí me parece genial en el cual dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues hablar con otras como yo. Ya he encontrado a una. ¿Dónde está? En Alpha Centauri. Y el... Claro, esto es una vuelta. No me jodas y ya está, pasa. Pasa otro tema, ¿sabes? En plan, me la pela. Ojo, Dios mío. ¿Tenéis más preguntas? ¿Qué tal todo? Bien, bien. Yo estoy callado porque es que de verdad creo que me estoy dando cuenta que no me he enterado de la mitad de la novela, de verdad. Increíble. No es tan difícil. Hombre, es que no sería difícil si no estuviese contado como está contado. Es la clave, creo yo. Pero el argumento en sí, lo acabas de explicar en un momento. También la gracia que tiene es que está contada como está contada. Hasta cierto punto. Club Spoiler especial perdidos en el ciberespacio, amigos y amigas. No, a mí hay un personaje que no me convence, que es el Peter Riviera, me parece, ¿no? Riviera, eso te iba a decir antes. Yo no me entero cuándo lo reclutan, por qué lo reclutan. Pasa de un capítulo al otro que están, que no sé qué, le pegan un tiro a alguien o algo así, y de pronto ya está con ellos y están hablando tan amigos. Sí, pero, y lo soluciona simplemente diciendo, ¿no? Porque el case lo explica, dice, no lo entiendo, ¿cómo ha pasado esto? Lo acabamos de capturar y ahora está aquí con nosotros, colaborando con nosotros, y ya está, se olvidan del tema. No se fían un pelo de él, de alguna manera asumes, igual que la inteligencia artificial, a todos, más o menos, les chantajea de alguna manera, pues supones que a este le chantajea de alguna otra, ¿no? ¿Y el ilusionista es Riviera? Es Riviera, que es una de las cosas que no me convence. Es capaz de generar hologramas. Sí. Y además es un sádico. Él vive de eso, vive de los espectáculos que hace generando hologramas, pero además es un sádico que usa los hologramas para torturar a la gente, pues para robar, para estafar. Es un tipo Mamorar, en un momento dado lo dice, ¿no? Que yo hago lo que hago porque me da la gana, o no me acuerdo qué expresión usa, pero porque algo me sale así, del nabo, ¿no? Creo que era, porque me sale del nabo, en perfecto inglés. Y a él le necesitan para entrar en la parte de la base espacial restringida. En la base espacial está la hija de la familia, que es un poco hija rebelde y así, en parte rebelde porque la ha educado una de las dos inteligencias artificiales manipulándola un poquito. Y el modelo, digamos, que tiene la inteligencia artificial de esta hija le hace pensar, con razón, a posteriori, que se va a sentir atraída por el Riviera este, que es un sádico y tal, y que le va a hacer caso y que por siempre en busca de emociones pues va a facilitar que los otros entren en la nave, en la base espacial. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que el Riviera es un sádico y a la que están todos dentro, pues el plan se sale de madre y empieza a torturar a la peña y... Exacto. ¿No? Sí, pero es gratuito, porque antes estaba en contra de ellos y de pronto está con ellos, pero después vuelve a estar contra ellos. Y la respuesta es porque es un sádico. Es un caótico, sí, ¿no? En términos de rol sería, no, un caótico neutral, no, ¿un caótico qué? ¿Un caótico maligno? ¿No? ¿Cómo se llama? No se hace mucho que... Caótico neutral. Y también hay un ninja. Un ninja siempre mola en la novela. Sí. El guardaespaldas, ¿no? El jefe de pizza. El no, ninja es el guardaespaldas de 3 Jane, eso, ¿no? Luego están también los rastas fumetas, que esos molan mucho. Esos son los mejores, sin duda. Sí, ¿no? Hay una cultura de rastas que viven opuestos. Bueno, traficando, pero viven, digamos, dejando de margen la sociedad tecnificada y un poco les ayudan. Esto es curioso porque los rastafaris tienen como un núcleo, ¿no? Donde viven todos, que se llama Sion. Sí. Que Sion es dentro de la religión judía, es la ciudad prometida. Sí. Y están todos los rastafaris fumando y están ahí viva la vida en Sion. Y yo no pude evitar partirme de risa con eso. Eso es cyberpunk para mí. ¿Eso es para ti cyberpunk? Sí, sí, darle una vuelta de tuerca impresionante a un tema tan sólido como la ciudad de Sion, el símbolo de Sion, gobernado por unos... Yo en eso puedo ver el punk, pero el ciber, ¿dónde lo ves? Claro. Bueno, el ciber porque coño, está Case ahí, están conectados en el ciberespacio, están en el romance. No, pero ya me explico, sino que le da la vuelta a todo de una manera con un toque de humor muy muy fino que no se nota apenas hasta que te paras a pensar, pero ¿qué es Sion? Buscas qué es Sion, te das cuenta de lo que es y ves como Gibson te ha metido un zasca con una cosa como esta. Además están, como esa hay varias referencias más a lo largo. Están muy bien caracterizados, hablan de una forma muy peculiar, para ellos todo lo que no es Sion es Babilonia, que es un antro de corrupción y... Pero al mismo tiempo son súper honorables, ¿no? Y ayudan a Case, pues, porque es lo correcto. Es lo correcto en el sentido de que, pues, como en el oeste, porque es el héroe, punto pelota. O sea, no... Nada más, ¿no? Y como héroe, Case es curioso también, porque es súper inseguro, es un poco antihéroe. Ahora que bien mencionas eso del héroe, tampoco me ha quedado claro, entre otras de las mil cosas que no me han quedado claras, ¿por qué Case? ¿Por qué precisamente de todos los hackers que hay por ahí, coge uno al que no le funciona el sistema nervioso y que encima que se menciona por ahí que tampoco era el mejor cuando le funcionaba? Era uno de los buenos, pero ni mucho menos el mejor. De hecho, uno de sus maestros seguía por ahí dando vueltas. Entonces no seguía por ahí dando vueltas, pero no era una personalidad. Uno de sus maestros había muerto, había una copia... De hecho, el primer paso de la misión es robar... El cartucho, porque van con cartuchos. Robar el cartucho en el que está, digamos, su clon digital. A mí me hace gracia porque en la novela pregunta a Casey, ¿por qué yo? Y Molly le dice, pero si no eres tan bueno, pero necesitábamos a uno y te hemos pillado a ti. Bueno, yo creo que porque le podían manipular, ¿no? Sí, hay más mensaje, pero es lo que... Precisamente porque le podían manipular con el sistema nervioso, o sea, tenían un gancho para convencerle de que lo hiciera, ¿no? Y era un poco, bueno, moral, supongo que no era tan difícil en ese caso. Tenemos a este tío que ha sido uno de los buenos, pero encima tiene jodido el sistema nervioso y por eso le podemos introducir el veneno con la excusa de reparárselo. A ver, no era el mejor, pero era muy bueno. Era de los buenos, buenos, ¿no? Y Xavier, y sobre todo era un discípulo de los mejores. Y además, la inteligencia artificial, que no es exactamente una inteligencia artificial, el clon, digamos, de su maestro, el Flatline este, es amigo suyo, que también eso es, supongo que es un bonus. Yo cuando decía lo del MacGuffin antes, hay un MacGuffin que, bueno, simplemente que necesitan... Resulta que la misión, en definitiva, es entrar en la base espacial, encontrar una cabeza, un busto, en el cual está toda la... Se entiende que lo que hay es una de las inteligencias artificiales, ¿no? Lo que necesita para escapar, pues, la inteligencia artificial... Es que no quiero decir malvada porque no es que sea malvada, pero bueno, la inteligencia artificial, digamos, que lo impulsa todo. Pero para eso necesitan estar dentro del ciberespacio, allí. Sí. Y necesitan saber una palabra que tiene la hija. Y tiene que decirles la palabra en el mismo momento que lo están activando desde dentro, después de haber vencido los sistemas de antivirus, de patatín, patatán. Para mí eso de la palabra es un MacGuffin. Que además, yo creo que la referencia ahí es Ciudadano Kane y el Rosewood, de alguna manera. Puede ¿no? ser. Puede ser, puede ser. Puede no ser, también, pero yo creo, yo le veía muchos paralelismos. Pero teniendo en cuenta todo el laberinto este que llevamos 20 minutos contando, ¿sabéis? Toda esa madeja que llevamos deshilando desde las 11 menos 10, ¿de qué va Neuromante? ¿De qué va Neuromante? La historia en sí no es muy difícil. No es muy difícil. Es decir, que es lo que tú has dicho antes, que en realidad no es tan innovadora, ¿no? Hay una inteligencia artificial que quiere evolucionar, necesita para eso... Es un robo, es una historia de robos en el fondo. Es una historia de estas de montar una banda y hacer un robo perfecto, ¿no? O sea, en el cual cada uno tiene sus habilidades. ¿Qué? ¿Como Ocean's Eleven o como Inception, sí. Origen? Yo creo que sí, yo creo que la comparación es esa, el tipo de historia es esa. Lo que pasa es que supongo que en el contexto de la ciencia ficción, de la historia de la ciencia ficción, pues lo hace de una manera original. Pero si redujeras a arquetipos la historia, pues sí, o sea, es una historia que ya se ha visto. Claro. Para mí el tema de las inteligencias artificiales y cuando descubres que para mí eso es inteligente, como lo hace tú de alguna manera... piensas que la inteligencia artificial, digamos que lo está impulsando todo, les está poniendo problemas a la vez, o sea, está manipulando de forma rara a Case y a todos, y de golpe te das cuenta de que coño hay otra, de que no solo es una, ¿no? Y yo, el hecho de que te lo explique todo, de que no te lo explique, de que tengas tú que darte cuenta, para mí es una fuerza, ¿no? Es aquello de que cuando se hace bien, cuando tú te das cuenta dices, ¡hostia! A ver si te lo explica, pues no es lo mismo. Miquel, perdona que te corte. Nos preguntan por Twitter, muchas obras son herederas del libro de Gibson, pero ¿pueden verse influencias de otros en Neuromancer? Seguro. Chandler, Raymond Chandler, punto. Es la primera que a mí se me ocurre. ¿Sabes? Pues yo leí una entrevista al Gibson en la que él decía que le tenía mucha manía al Heinlein, pero que aquí le había influido. Robert Heinlein. ¿A Robert Heinlein? Sí. En la forma de plantear las escenas, en el lenguaje, digamos, en intentar comunicar las ideas de ciencia ficción a través del lenguaje, pero no explicándolas, sino con la terminología, ¿no? O sea, puede ser, podría llegar a verlo. Chandler, sin duda. Okay. Y de otros escritores de ciencia ficción, dejémoslo en la suposición, a ver si nos sale. Ahora sí, en sí. Frío, no... Yo de ciencia ficción no estoy tan puesto, pero yo te diría eso, que los grandes de la novela negra, Dashiell Hammett y Raymond Chandler, se les nota. O sea, se les nota en el rollo este del juego de los arquetipos, ¿sabes? Pero está bien hecho, yo creo. ¿Eh? Está bien hecho, yo creo. Sí, sí. Hace una cosa interesante también, que es el... Digamos que a lo largo de la misión, él está básicamente... Bueno, básicamente, en realidad no se conecta tanto, pero cuando están... pues introduciéndose, él está en el ciberespacio, controlando esa parte, digamos, de la entrada, mientras Molly está haciendo la infiltración física, ¿no? Es la ladrona, digamos, hábil, es la... Claro. Rollo ninja, ella se va metiendo. Pero Molly, como él necesita ver algunas de las cosas que ella ve para orientarla, Molly tiene una especie de emisor y él es capaz, desde dentro, de conectarse a su percepción, ¿no? No solo visual, sí. Sino... Todo el sistema sensorial. Sí, sí, sí. Y la, para una novela que está sobre todo centrada, aunque sea en tercera persona, pero está sobre todo centrada en el punto de vista de Case, es un buen artificio, yo creo, para aportarte otro punto de vista. Sobre todo porque Mori es un buen personaje, o sea, está bien... Otra novela que se nos ha olvidado y lo hemos comentado antes, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Dick. Es una influencia clarísima, ¿no? Sí, ahora es muy lejana, la he leído, pero hace mucho. No sé. Diría que el protagonista de esa novela es bastante en personalidad parecido a Case. Sí, a mí me pasa igual. Yo la leí hace como unos 15 años y no te la sé decir si hay tanta influencia directa. De la peli sí, pero ya sabemos que la peli y Sueñan los androides tampoco son, ¿sabes? Tienen una relación uno a uno. Entonces, también se ve que también está muy la califican mucho, que eso sí que sé que el Gibson, él decía que, pues bueno, que no era su intención, pero como novela posmodernista. Y yo no lo veo eso, no es mi tema, pero aquí que tenemos un escritor consagrado. ¿Vosotros lo veis esto? Y a ti te lo digo, el de las gafitas. Posmoderna. No la veo de estructura fragmentaria. La veo muy clasicota, no, la verdad es que no... Vale, no, mi percepción también era esa. No sabría decirte, quizá el rollo de ese juego con el lenguaje, ¿sabes? Sí. El rollo de que ellos no estén hablando como hablamos nosotros, ni como se hablaba en 1984, sino que él haya usado esos retruécanos, ¿sabes? En el lenguaje y sobre todo en los diálogos. Sí, pero coño, es que, no sé, me parece hila mucho, hila muy fino. Como para decir posmoderna, además que también estaba... Sí, a mí no viene, pero a poco que busques por internet es bastante universal. Ya te digo que él eso también se lo toma un poco a coña, pero... Sí. Oye, ¿y tú que estás informado más sobre el tío? Si ya hemos dicho que lo que hay detrás de la novela no es tan revolucionario, al final Neuromante ha pasado a la historia por lo que la rodea, o sea, por la ambientación. Yo creo que aunque la historia pueda no ser tan original, la forma de explicarla sí que lo es. Que a nivel de lenguaje, a nivel de construcción, a nivel de en lo que se fija... A mí sí que me gusta eso, sí que, y me parece original, sobre todo en su momento. Pero el Cyberpunk me parece una novela seria, me parece una novela que seguramente a alguien no acostumbrado a la ciencia ficción le costaría, pero que recomendaría hacer el esfuerzo. Creo que en España tiene un problema serio, que es que la traducción es... Y a mí me parece ilegible la traducción, realmente. O sea, hay muchos... Evidentemente, siempre cualquier libro, si lo lees en versión original, pues es la manera de leerlo. Pero bueno, normalmente te haces una idea. Aquí es Google Translate casi esto, ¿no? Porque no existía el Google Translate en ese momento. Lo que pasa es que te enfrentas a una novela mala, que te parece que es mala. ¿Sabes? Claro, y no es justo. O sea, otra cosa es que la leas en inglés y la critiques, vale, ahí esas lecturas me parece súper legítimo y súper bien. Pero no es justo criticarla por la traducción, ¿no? La novela. Sí. No sé, a mí... Yo voy a decir Miquel se la leyó hace muchos años en castellano, en el instituto, como ha dicho. Jesús la empezó en castellano, se la han acabado leyendo en inglés y yo me la he leído en catalán. Y hablando de traducciones, ya lo dejamos zanjado esto, la traducción al catalán está muy bien, para los que sepáis hablar o leer catalán, pero tiene licencias, no es perfecta, no es para nada perfecta, pero está mucho mejor que la que está hecha en español. Pues si lo digo, pues si alguien no se atreve con la del inglés, que es difícil. Neuromatej es el título en catalán. Neuromatej. Hay una pregunta interesante en Twitter... Que nos hace Eduardo Télez. ¿Realmente Neuromancer es un antes y un después en las novelas cyberpunk? Hombre, yo entiendo que un antes, sobre todo, sí, ¿no? En el sentido de que le da inicio. ¿No? Si realmente es que ahí podemos discutir con gente que sepa más que nosotros, pero si es la que da inicio al movimiento, pues evidentemente un antes no hay. O sea, eso le hace relevante, coño. Si realmente ha sido tan influente como para generar todo un subgénero. Lo que pasa es que es lo que tú hablabas de él para... Perdón. No, di. Que es lo que tú hablabas, Miquel, del paralelismo con el New Weave, ¿no? Que él se inventó una manera de contar y una manera de escribir un escenario, por así decirlo, y con un par de ideas clave como eso, el futuro negro, la personalización de la tecnología, que antes de aquella época era cosa más industrial, una cosa más industrial, y empezaban a llegar los primeros ordenadores personales, y él empezaba a reflexionar sobre cómo iba a desarrollarse, de una manera muy chunga, ¿sí?, el uso del personal de la tecnología y el rollo de la manipulación a través de los medios, etcétera, etcétera. Y lo que vino después de él fue gente trabajando con esos mismos términos, ¿no? Con esos mismos... O sea, al fin y al cabo él hizo una cosa que no había hecho nadie, y después pues, vino la ley de Sturgeon, y el 90% de lo que vino después pues fue voy a coger esto porque mola, porque me ha molado, ¿sabes? Y voy a trabajar sobre lo mismo, voy a hacer el mismo tipo de historia, ¿no? Entonces, más que un antes y un después, es eso, el pistoletazo de salida para claro. que la gente que se siente identificada o que diga esto merece la pena dar una vuelta de tuerca, pues se lance a abordar esos temas y abordar ese tipo de sí. escenarios. A ver, yo en estas cosas me parece más que el hecho de que cree un subgénero, me parece interesante en la medida que se integran los recursos estos, los... No sé si en castellano se dice tropos, en inglés sí que son los tropos, ¿no? Los tropos. ¿Los? ¿Tropos? Bueno, los temas, correcto, sí. En la medida que se integran en otras ramas, en otros subgéneros y eso, me parece interesante en ese sentido, más que, no sé. Tampoco conozco tanto el cyberpunk, he leído algo de Bruce Sterling y cuentos pues, quizá algo más. Tampoco sé hasta... Pero intuitivamente me parece que hay más cyberpunk que New Weird, ¿no? En el sentido de que es más fácil ver lo que es cyberpunk, para mí. Está más claro, es más fácil de definir. Sí, para el carro. ¿Es más fácil de definir porque el cine lo ha abordado? Eso iba a decir pues yo. Pues podría ser. O sea, si tú a alguien le preguntas, alguien que lea, si le preguntas a alguien, a mi jefa aquí en la feria del libro que es cyberpunk, te va a decir eso, qué carajo es. Pero alguien que lea le pregunta o que esté más o menos familiarizado con la cultura friki, y le preguntas qué es cyberpunk, la primera respuesta, yo me juego este, que va a ser Blade Runner. Ahora ya a lo mejor sería Matrix. Sí, yo entiendo que cyberpunk es más fácil de definir por la estética, porque tiene una estética muy, muy, muy bien definida. Porque cyberpunk, ¿qué es? Sí. Es pues ciencia ficción basada en las tecnologías de la información, en última instancia, y luego tiene muchas otras cosas, pero la esencia para mí es esa. Sí, pero yo veo más que alguien te diga cyberpunk un poco, coño, como Blade Runner, ¿sabes? Sí. Es mi opinión y la verdad absoluta. Claro. Sí. Pero el New Weird, en el fondo, es un tipo de sensibilidad, que es más etéreo. Ah, no? Ya. Ya, pero estamos en la misma, porque nadie ha hecho una película en City of Saints and Mad Men. ¿Sabes? O en la tienda de la calle perdido. Si fueras a buscar Pelis New Weird, te encontrarías un montón. Dark City. Mira, ya tenemos una. Dark City New Weird. Sí, vale. Vale. No, quiero decir que es más fácil, o sea, es una... Fantasía urbana con un toque oscuro. Vale. Aceptamos barco. No. Y Cyberpunk también salen un montón, ¿eh? O sea, lo que sí que es verdad es que yo ayer compré el de Tomando Cromo. No lo había leído, y son muy poquitos cuentos, y además muchos de ellos son con colaboraciones, con George Shirley, con Bruce Sterling y con Michael Swanwick, algunos cuentos, y voy por el primero, que es el Johnny Mnemonic, que había una película muy mala del Keanu Reeves, y decía, bueno, pues es un cuento muy cortito en el que además sale Molly también, ¿Perdóname? Que es la primera vez que sale Molly, ¿no? Yo diría que sí, porque el cuento de hecho es anterior a la novela, y en la novela hace referencia al cuento, a la historia. Y el cuento me parece más radical que la novela, en cuanto a las cosas que propone es más bestia, yo creo que hay más sentido de la maravilla. También tiene más jeta, también es más tramposillo, en cierta manera, pero... Okay. Tenía curiosidad por ver cómo escribió cuentos, decían, porque siempre había oído que era muy bueno el tío escribiendo relatos. ¿Os parece que Neuromante es una novela política? Porque el cyberpunk... Yo creo que no. Importante, sí, ¿no? Pero a mí no me lo parece, ¿eh? De hecho, yo no la considero una novela política, ni una novela social, Yo por lo menos no le he visto tampoco el componente político en la novela. No. Mira que soy, como decís vosotros, de sobreinterpretar, de buscarle ahí, y no le he encontrado... Yo creo que es una novela de argumento. Vale, y sin embargo, Y sin embargo, el pesimismo político es una cosa inherente o que se suele identificar claro, con Cyberpunk. O sea, plantea una situación más o menos pesimista, pero no me parece que tenga un componente de crítica en el sentido de que tampoco lo cuestionan los personajes en ningún momento, ni la propia historia, que eso no sea deseable. ¿No? Tú como lector sí que puedes hacer una extrapolación y decir, hala, esto no mola. Pero no es una cosa que esté en el libro, me parece a mí. Yo no la he visto. Es más como la estética que le quiere dar al libro que como una crítica a eso. Claro, pero eso es lo que te digo. Entonces, ¿en qué punto, desde ese pistoletazo de salida que supuso Neuromante hasta hoy en día, en qué momento apareció ese componente político que hoy todo el mundo sabe que pertenece o que cree que pertenece al Cyberpunk? A mí me parece que no estaba tanto, ¿eh? ¿No? Que es que he leído poco, no sé, he leído poco, pero yo qué sé, Islas en la Red, no me parece tampoco fuera una novela especialmente política. Y dadme ejemplos. No sé, ahora mismo estaba pensando en Machigalupi, pero Machigalupi no es exactamente Cyberpunk. ¿Cómo lo llaman? ¿Biopunk? Bueno, sí. Distopía, bio... No digas distopía. Ha dicho distopía. No digas distopía. Ha dicho distopía. Fuera, vos traes el spoiler. Que nos cierran el programa. Pero ves, en Machigalupi yo sí que veo un componente de crítica social, que lo veo. Sí, más o sí, menos. Sí. Pero sí que es heredero, ¿no? Porque sí. Al menos es hilando un poquito más, llevándolo un poquito más adelante. Sí. Sí que tiene ese pesimismo por el futuro, para el futuro inmediato y ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Pero tú crees que... ¿Consideráis que Neuromante sea una novela pesimista? ¿Pesimista en qué sentido? No... En el que sea. No, o sea, es que su intención es transmitir una sensación de pesimismo. Yo creo que de pesimismo no, pero de opresión, de angustia sí. De angustia. Hay un pasaje, bueno, lo digo al contrario. El año pasado estuve en el Nine Worlds, en el festival este que hubo en Londres en junio, y allí dieron una charla sobre Cyberpunk, Cory Doctorow, Charlie Strauss y otro par de notas, un alemán y un par de americanos. Y Charlie Strauss dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que después me lo encontré tal cual en Neuromante, que es la reflexión esta de que el planeta Tierra hay dos especies inteligentes, pensantes, una es el ser humano y otra son las empresas, las corporaciones, y que las corporaciones de hecho son bastante más poderosas que el ser humano, evidentemente, porque tienen partes intercambiables. O sea, tú puedes acabar con el jefe de una corporación, el presidente o algún miembro del consejo, y habrá otro que lo reemplace y la corporación seguirá para adelante. Y esa comparación, o sea, esa reflexión de Charlie Strauss me golpeó mucho, ¿no sabes? Me dio mucho yuyu y me dejó pensando. Pero coño, me la encontré esa semana en Neuromante. Dije, mira, el cabrón, si estaba citando a Neuromante, y ahí sí que hay pesimismo. ¿Sabes? Sí. En ese tipo de cosas, porque Charlie Strauss sí que lo llevaba un poquito más adelante. Pero es como una idea que sale en ese momento y es cierta, pero no creo que sea una cosa fundamental de lo que quiere explicar. ¿No? O sea, él la cuenta como parte del escenario y ya está. Yo creo que sí, que pasa, a ver. Una parte con un peso ideológico detrás importante, ¿no? Sí, sí. Ya. Sí, pero me parece. O sea, a ver, sí, es verdad, eso es una crítica, está ahí. Pero creo que está como en un segundo plano, ¿no? O sea, no creo que sea la intención. Está ahí, está bien, y seguramente si te preguntas a Gibson es probable que te diga, es que es así, es que es verdad, es una, o sea, a lo mejor podría desarrollarlo más y a lo mejor lo desarrolla más en otras novelas, no lo sé. Yeah. Me parece un poco como en segundo plano. Ahora, una cosa que hemos comentado antes fuera de... Bueno, sí, ahora te voy a cortar, voy a cambiar un poco de tema, pero si queréis volvemos. Que es lo que hemos dicho de que a mí me parece que es una novela que narrativamente funciona, como debía funcionar el primer día, pero tecnológicamente yo creo que ha envejecido mal. En el sentido de que la tecnología de la información ha avanzado más que lo que plantea Neuromante, que esto, en realidad está... Esto creo que lo decía Gibson en una entrevista, que decía que para él la ciencia ficción no se trataba de intentar especular sobre lo que podría ser. Estoy de acuerdo con él. Que él, pues, inventaba lo que quería contar y lo contaba de esa manera y ya está. No estoy criticando la novela, y además creo que a nivel interno es muy consistente y que no es un problema. Llama la atención, o sea, tiene un componente retro, pero me parece bien. O sea, además creo que es una cosa que es inherente a la ciencia ficción, que en algún momento la realidad pues la puedes mentir y bueno, pues si te burlas de valorar como literatura. No, pero era la anécdota de cuando lo marcaba, no sé si en Twitter o en Goodreads o algo de esto, alguien me dijo en referencia, la primera línea de la novela es famosa. Sí, sí, la del vale. El cielo tenía el color de un televisor sintonizado en un canal muerto, ¿no? Algo así. Sí, sí. El cielo, ahora traduzco, pero el cielo encima del puerto era del color de la televisión sintonizada a un canal muerto. Que a mí me la dicen y la imagen la tengo clarísima. Y alguien decía, ay, sí, pero las nuevas generaciones, eso, esa es una metáfora vacía. Porque no saben que es un televisor conectado a eso me refiero cuando digo que ha envejecido mal. Hay metáforas que dejan de funcionar. Lo cual no es un problema de la novela. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? A cuenta de eso que tú decíamos antes fuera de antena. Que al final, si tú coges el texto de Neuromante y con el Word haces buscar, reemplazar, ¿sabes? Y reemplazas mega por tera y cartucho por chip. Funciona igual. Y, ¿sabes? O sea, que son nimiedades en realidad. Yo creo que... Sí, estoy de acuerdo. Si cambiases cosas pequeñísimas, ¿sabes? Y en lugar de Paredes Sucias pusiese Paredes Blancas, pues sería una película futurista interpretada por Tom Cruise, ¿sabes? Todos estuvieran vestidos de blanco o Equilibrium o, ¿sabes? Un rollo de ese palo. Yo creo que las diferencias son mínimas en ese sentido. Que ha envejecido mal, sí, pero en detallito. ¿Sabes? ¿Tú qué crees, Ale? Opino bastante como tú en ese sentido. No, o sea, está claro que tiene cosas que tecnológicamente pues se han quedado atrasadas. Como si te lees una novela ahora sobre las cintas de cassette, pues claro, las cintas de cassette hay gente que no tiene ni idea de qué son ya. Pero lo que dices tú, yo creo que si lo sustituyes o simplemente no le echas cuenta, porque creo que no es algo tan importante como para que sea un valor que no puedas leer la novela sin entender qué es el ruido blanco, por ejemplo. Yo creo que no. Sí que es verdad que quizá el tema de los cartuchos, eso sí que es algo que quería comentaros ahora. El tema de los cartuchos, mira, yo tengo por aquí, ahora no lo tengo. Todos hemos jugado a las videoconsolas y tienes que meter el cartucho a videoconsola en la consola para poder cargar el juego. Sí. Un poquito por ahí. Esto ya no existe. O sea, los CDs incluso, lo que pasa es que seguimos teniendo esto. Y esto, al fin y al cabo, es un cartucho. Sí. Entonces claro, creo que... Y que al final incluso un chaval que se leyese la novela y no supiese lo que es un cartucho, le pasaría como nos pasó a nosotros leyendo Iris, ¿sabes? O sea, sabría que está introduciendo algo... Y que ese algo lleva información y la está pasando a otro lado. Entonces, entendería. Sí. No, ¿sabes? Nos dicen por Twitter, Eduardo Télez nos dice dos cositas. Dice, yo pensaba que esta sería mi primera novela cyberpunk, pero me quedé asustado al ver Dune, Asimov o Philip K. Dick en la lista. Sí, le he pedido una aclaración porque no entiendo exactamente a qué se refiere. Si Dune, Asimov o K. Dick son cyberpunk. Yo entiendo eso, que Asimov tiene algo cyberpunk, que K-Dick tiene cyberpunk, que ya lo hemos comentado antes, y Dune es cyberpunk o tiene... Con Asimov cyberpunk. No lo veo, con K-Dick puedo ver conexiones, y con Dune... Yo no la he leído, no puedo. Alguna conexión quizá, pero difícil. Pero con Asimov, sobre todo, yo no lo veo. Yo Dune de entrada no la veo en absoluto. ¿Y Asimov? ¿Y Asimov? Asimov, voy a aprovechar este momento... para declarar aquí en el Club Spoiler que nunca he leído Asimov. Tenemos que hacer un Club Spoiler de la Fundación. ¡No! Sí, la vas a odiar a muerte. Pero, sí que, ya aprovecha que llevamos ya una hora y llevo ya se me ha acabado la cerveza, sí que he robado libros de Asimov. En la biblioteca de mi barrio... Por la emoción de robarlos, porque si después no los has leído... Para salvarlo. La biblioteca de mi barrio repartieron por toda la comunidad las llaves de la biblioteca y los kinky entraban por la noche a beber y a fumar porro en la biblioteca y yo estaba entre ellos, ¿no? Y yo me llevé un par de libros allí porque aparecían con las páginas arrancadas y se me llaman encima, etcétera, etcétera. Mi barrio es que es de los mejores de Cádiz. Y por aquel entonces me empezaba a interesar la ciencia ficción y había un tomo grande de las fundaciones y me lo robé para salvarlo. Sí, señor. Claro. Pero nunca me lo leí. Está en casa de mi madre. Muy bien, ahí hay un cuento. ¿Sabes? ¿Habéis leído La ladrona de libros de Marcos Zusak? Pues Jesús Cañadas, el ladrón de libros, podría ser. La ladrona de libros, no pasa nada. Sí. Es guay, ¿eh? El libro ese está bien. Bueno, a mí me gusta. Es juvenil, pero está bien. Vale. La peli, no sé. Pues nunca leí Asimov, pero Dune no, lo siento. ¿Tellos? ¿Cómo has dicho que se llama? Fernando Tellos. Eduardo, perdón. Yo Dune no lo veo. En absoluto. Sí. Dune sería Space Opera, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí. Para mí, sí. Quizá un poquillo más... un poquito menos naif que otra Space Opera tipo... bueno, la de siempre, la Guerra de la Galaxia, pero... Pero eso es una cosa. Cuando te vas al cine ya cambia un poco el tema. Ya. Yeah. Para mí sí que es Space Opera, pero no es mi género. Yo de Dune me gustó muchísimo y me da un miedo releerlo que... Me da mucho miedo releerlo. A mí no me gustó Dune. Me gustaron las 150 primeras páginas. Y a partir de ahí se me hizo cuesta abajo. No me digas eso, que yo no lo he leído y quiero leerlo. Ah, vale. Pues otro día hacemos un club spoiler de ello. Hostia, pero este tenemos que prepararlo con... Te gordo. Vale. A mí sí que me gustó. Pero yo siempre lo digo, los que leí en el instituto, me acuerdo perfectamente de si me gustaron o no, de mucho, pero en cierto sentido es como si no los hubiera leído. De hecho, del instituto al que quiero releer es Heinlein. Yo era muy fan de Robert Heinlein. Qué bien. Y tengo que recuperarlo. Yo la ciudad es una asignatura pendiente para mí. Pero bueno, nos desviamos. Vamos bien, cerrando, ¿no? Que ya vamos a una hora. ¿Tenemos algo más que comentar de Nemoromante? ¿Conclusiones? ¿O alguna otra cosa que se os ocurra? A ver, si hago una preguntita más... ¿Lo recomendáis? Yo no lo recomiendo. Lo siento en el alma. Después de haberme lo leído... Yo no lo recomiendo por el factor dificultad que... Bueno, yo lo recomendaría solo a un tipo de persona. Alguien que le interese, pues no sé, leer raíces sobre ciencia ficción para ver, no sé, para hacerse una idea global, alguien que quiera leer clásicos y que quiera proponerse un reto. Si no, no lo recomendaría. Como una lectura de entretenimiento. Yo se lo recomendaría a cualquiera que le guste leer y que pueda leerlo en versión original. Yo creo que hay que leerlo, yo creo que es un libro que hay que leerlo, aunque sea para que luego no te guste. Pero yo creo que sí que vale la pena leerlo. Ok. Ahora sí, eso sí, huir de la versión en castellano, pero huir, huir, o sea, prefiero, mejor no leerlo, porque no... Cierto. Puede parecer postureo lo que estoy diciendo, lo sé, pero, sí, pero huir de esa edición, de verdad, no la leáis, lo siento por mi nota. Puede parecer una exageración, pero es que es traducción de Google Traductor pura y dura, es que no tiene más, es... Sí. Bueno, no, porque no existía el Google Traductor, pero... Pero me imagino un diccionario, en plan, ¿qué significa esto? ¡Pum! ¿Qué significa lo otro? ¡Pum! Y una frase que no tiene ningún sentido. Los Modern Panthers, o Panther Modern, o algo así, en los primeros capítulos les llaman los modernos. ¿Sabes? Yo me los imaginaba pues con una banda de hipsters. Sí. Sí. Es terrible. Pues yo creo que no, yo creo que solo es recomendable para alguien que le interese, como decís vosotros, la arqueología del género. Pero que, como está contado el libro y para lo que cuesta terminarlo, tratan los mismos temas, otro tipo de historias posteriores que no... Forastero en Cría de Estaño, por ahí. Bueno, que te permiten tratar los mismos temas, acercarte a los mismos temas del cyberpunk sin que se te atragante este libro. Así que no lo recomiendo. Señor Gibson, queda expulsado pues... de la cabeza. En este caso, solo hay uno con razón en este podcast. Gracias, Miguel. Pues yo creo que ha mantenido muy bien, que es una novela muy vigente, la verdad, que ha envejecido bien. O sea, a nivel tecnológico no, pero a nivel literario yo creo que está... Yo creo que si te gusta, si has visto Blade Runner y te gusta Blade Runner... Si es una novela difícil, Alex, no me parece un argumento en contra de ninguna novela. No lo estaba comentando, digo. Si te ha gustado Matrix, te ha gustado Blade Runner... quieres leer algo con esa estética y con ese estilo... No se parece en nada a Matrix. Si te ha gustado Matrix, es posible que esta novela no te guste. Tiene la idea de conectarse a la Matrix, tiene la idea del ciberespacio, Runner tiene la estética, son cositas. Pero me refiero, si te gusta ese estilo de ciencia ficción, esa estética, pues a lo mejor sí que te puede gustar. Lo que pasa es que es todo un reto. Vale. Veo que me está diciendo Antonio Torrubio de Gigamesh que en Twitter que Gigamesh sacará una traducción de Forastero en Tierra Extraña de Heinlein. Sí. Les deseo suerte. Es un libro aburridillo, pero a lo mejor con... Bueno, Total, te la recomiendo si te gustan las uñas retráctiles y... Si te gusta, claro, es una inversión mujer. Una japonesa samurai con uñas, con cuchillas así de largas, que se va cargando la gente. No, claro, exacto. Tiene... Samuráis, chicas samurái con uñas retráctiles, tiene ninjas, tiene inteligencias artificiales, tiene rastas en el espacio. ¿Qué hay que no pueda gustar? Tiene sexo, tiene droga. Mucha droga. No pasa el test de Bechdel. Ojo. Que no pasa el test de Bechdel. ¿Cuál es el test de Rachel? Bechdel. ¿Cuál es? El test para ver si se trata con respeto, con dignidad, con lo que tú quieras a los personajes femeninos. Tiene que haber por lo menos dos personajes femeninos teniendo una conversación entre ellas y que no, el tema de la conversación no sea el personaje principal, masculino. Si vale. Hay eso, pasa el test de Bechdel. Si no... Pues no lo sabía. Bueno, no lo pasa. Es verdad, no lo pasa. Bueno. Pero bueno, es ya de su época, que lo vamos a hacer. Era el 84. Hay un personaje femenino que no habla del personaje principal, ¿no? Que es la chica, la Tesseract Pool. Sí, pero no habla con otro personaje femenino, así que no. Y no, habla con Molly cuando la tortura, sinceramente. Ah. No, cuando la cura. Habla con otro personaje femenino. ¿Y hablan de Case? No, entre ellas no. Neuromante pasa el test de Bechdel. Toma. Habría que comprobarlo, ¿eh? No me atrevo, pero tentativamente propongo que lo pasa. Bueno, cerrando, entonces hay quien lo recomienda y hay quien no lo recomienda. Vosotros, sí. Que os habéis tragado la última hora y 8 minutos, lo dejamos a vuestra discreción, a ver si os acercáis o no. Pero tened en cuenta que yo tengo razón y ellos no. Exacto, yo digo lo mismo, tengo razón y ellos no. Me ha gustado hablar de algún clásico. Creo que es algo bueno para el Club Spoiler por la naturaleza de los spoilers, hacer algo de algo clásico que seguramente haya más gente que lo haya leído. También me gusta hacer de actualidad, ¿eh? Pero... Claro. Bueno, pues os emplazamos de aquí a dentro de un mes que volveremos a... Exacto. A spoilear algún libro, ¿eh? ¿Puedo recomendaros dos libros cortitos? A vosotros, bueno, a vosotros dos y a los que los quieran. Venga. Los de Santiago García Albás en Espórtula. Son muy cortitos. Delirios de Grandeza y El Rey Lansquenete. Rey Lansquenete, ¿no? Sí, que tienen punto de conexión con el ciberpunk, pero es como un ciberpunk invertido. Son muy cortitos, ¿eh? De verdad, son novelas. Apuntado queda. Vale. Además, Santiago es súper buena gente. Sí, no lo conozco yo. Bueno, pero sé que tiene una trayectoria, o sea, viendo... Muy bien, muy bien. Y para el próximo Club de Spoiler, esta vez no tenemos sugerencias propias, estaría bien que todo, no sé, si queréis hablar, que hablemos de un libro, queréis hablar con nosotros de un libro, lo ponéis en el hashtag y nosotros, si nos da la gana, pues decimos que sí o no. Ya veremos, pero así tenemos propuestas y es que somos poco originales. Si nos dais propuestas, pues mejor. Vaya. Si nos ayudáis... El otro día salió por Facebook el de Bosque Mitago. Yo no lo he leído, a mí me gustaría ese, pero bueno. Yo podría meterme con ese, la verdad. Yo lo he leído y para mí es un 10, un 5 estrellas. Oye, ¿y por qué no Jesús propone uno de terror, que es más... De verdad, de terror no hemos hecho nada, Jesús. No hemos hecho nada y yo estoy muy mal leído en terror, muy mal, muy mal, muy mal. Sí. Y sí, recomienda lo que quieras de terror. Vale, a ver, si a bote pronto se me ocurren King o... King he leído bastante, pero... King precisamente he leído bastante, pero bueno, me parece bien, ¿eh? Por ejemplo, me falta el de Salem Slot, no lo he leído. Podríamos leer algo un poco más corto, ¿no? Que Salem Slot o algo de King. Venga, déjate de mariconada, Ale, que Salem Slot son 450 páginas, no son más. ¿Hacemos Salem Slot? Que te lee la mierda esta de Abercrombie, ¿sabes? El guapito, en un fin de semana, cojones, ¿sabes? King es feo, ¿qué le vamos a hacer? Un tío feo, pero escribe muy bien. Y Salem Slot, en uno de sus libros... Bueno, a lo mejor escribía muy bien, yo creo que escribía muy bien. A día de hoy no sé. No, pero ese no es Stephen King, ese es un robot. Vale. Es una inteligencia artificial que la cogió como apéndice. Vale. ¿Proponemos oficialmente Salem Slot, Alex? ¿A ti te va bien? Sí, sí. A mí me va bien lo que propongáis, ya me gusta. Pues Salem Slot no lo he leído y quería leerlo, así que vale. Como yo. Vale. Tenemos un ganador. Bueno, pues nos despedimos con esto, ¿no? Muchísimas gracias a los miles de fans que nos están oyendo. Gracias, fans. Gracias. Venga, buenas noches. Buenas noches. Adiós, nos vemos. Chao. Chao. Salve.